الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبدأ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل القافلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، León, ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, alabedi eta aztaz irrati libreen uinetan. Zuzenean ari gara Gasteiztik entzuten gaituzen ontzat, 8 eta 3 minutu direnean. Gasteizen bitartez entzuten gaituzen ontzat berriz. Grabatutako saioan igande goiz partean. Da argitzea, izan ere gaurko gaia seguruenik igande datorren iganderako zarkituta geldituko da, gutxienez kopuruei dagokionez. Izan ere gaurkoan ezinbestean gaz aldera joko dugu, bestelako kontuak geneuzkan prestatuta gaurko saiorako, baina gaurkotasunak ezinbestean agintzen du. Eta azken 6 egun hauetan Israelgo armadak Gazan burutu duen zarrazkia izango dugu gogoan. Aztertuko dugu prentza ofizialean eta edabide ofizialean agertzen ez diren albisteak. Eta bertara joango gara Gazara, tamalez ia ezinezkoa da. Jordania aldera joko dugu, Laura Riojaren eskutik. Era alabe irratiko kidea dugu. Eta bertan Ramalan bizi eta lan egiten du. Eta berak kontatuko dizkigu bango kontuak, nola bizi duen Cisjordaniako gizarteak Gazan burutzen ari den zarrazkia. Izan ere askok eta asko gehienek zenitartekoak eta lotura afektibo handia dauzkate gazatarrekin. Gainera antzadenez protestak Cisjordania aldera ere edatu egin dira. Zenbait adierazpen, zenbait komunikatu entzungo ditugu, batetik Anonymous kolektiboak argitaratutako komunikatua, zeinaren bidez gerra informatikoa deklaratu diote Israeli. Baita Ejército Zapatista de Liberación Nacionaleko Marcos komandante ordeak Gazako hiritarrei igorritako mezua. Eta Evo Moralesena, izan ere Boliviak harreman diplomatikoak eten egin ditu Israelgo estatuarekin. albiste asko, kontu asko, saiatuko gara ba tartetxo baten Bilboraldera joaten, izan erean azken orduotan ba Gazarekiko elkartasun protestari dira egiten une hauetan Arriaga antzokiaren parean. Kontu asko, ordu askotako saio baterako emango luketenak, baina ordu bete eskas batea labur bilduta. Esan bezala kontu asko dugu garkoan komentatzeko, ekingo diogu prentzaren albisten errepasoari. Arratsaldeon, Sergio. Arratsaldeon, Goldo. Ba, nondik helduko diogu gaiari? Ba, bueno, esan duzun bezala Gazaldera jo behar dugun gaurkoan, nahita ez, eta, bueno, jarraipena egiten nahi dira, ba, medio ofizialek eta beste medio guztiak ere, eta, bueno, irakurri dezakegun bezala, ba, oso, ba, trataera curioso ematen diote ba gai honi medio ofizialetan, eta jarraian irakurriko ditu egon berrian argita garbi gelditzen da. Europa presek horrela esaten zuen: Israel ha atacado 1350 objetivos y jamás ha disparado 848 cohetes desde el pasado miércoles. Bueno, hor ja titularren bakarrik ikusten dugu nola bi gauza ba deigarriak ba ikusi ditzakegun. Alde batetik Hamasen kontrako borroka batetaz hitz egiten dutela, eta ikusi dugu nola zibil asko eta asko hildiren egun hauetan, eta bueno, umeak ere hildira ba Israelgo ejertzitoaren erasoetan, eta bestetik ere hitz egiten dutela ba bi alde orekatu eta ez da inolaz ere horrela ikusita Israelek daukan ba gaitasun militarra. Honela esaten digute: solo en la noche del domingo al lunes los militares israelíes han atacado 80 objetivos, sobre todo, según dicen, lanzaderas de cohetes subterráneas, túneles, campos de entrenamiento, arsenales y células terroristas afiliadas a Hamas. Bueno, esto es lo que decía el portavoz del ejército, Yoav Mordechai, en un comunicado. Y bueno, pues esta agencia en concreto pues le ofrece toda la credibilidad a las palabras del ejército israelí. Es curioso que el interlocutor sea el atacante y no el atacado, ¿no? Es como si pues en un caso de violación se diese la palabra y la legitimidad al violador y no a la víctima. La agencia palestina de noticias MAN hablaba de que 11 personas habían muerto en la noche del domingo al lunes y 70 habían resultado heridas solo en estas primeras horas. La ciudad de Gaza ha sido la más afectada por esta ofensiva. 4 personas, entre ellas un niño de 4 años de edad, han muerto después de que un cohete cayera sobre una vivienda del distrito de Zaitún. Estos son los objetivos militares de los que habla el ejército de Israel, supongo. Otras 2 personas, incluido un bebé de 18 meses, han fallecido a causa de un ataque contra el distrito de Al-Suyayhi. En total, bueno, nos dicen que el número de personas que han muerto en la franja de Gaza desde el pasado miércoles, cuando Israel puso en marcha esta operación que llamó Pilar de Defensa también, un nombre curioso, ascendió a 90 palestinos muertos ya, y nos dicen, bueno, los 3 israelíes que han fallecido a causa de los proyectiles lanzados desde el territorio palestino. En noticias de televisión española, la que no podemos suponer demasiado pro Palestina, nos hablaban ya en esta tarde de un centenar de palestinos muertos en el sexto día de bombardeos en Gaza. Los los bombardeos israelíes, que no han cesado en la sexta jornada de ofensiva militar sobre Gaza, han elevado el número de muertos palestinos de 93 desde el inicio de la operación Pilar Defensivo, que comenzó el pasado miércoles. Hay además 900 heridos, según el portavoz del Ministerio de Sanidad de Hamas, Ashraf Al-Kedra, y fuentes de las propias Fuerzas Armadas israelíes. Al menos 21 personas han muerto desde esta madrugada, según las propias Fuerzas Armadas israelíes. Los muertos serían 95 desde el inicio de la operación, un tercio de ellos civiles. Entre los objetivos alcanzados, habrían destruido 40 túneles usados para el contrabando, y en total ha habido 1.350 bombardeos aéreos. Es curioso el tratamiento de víctimas civiles y no civiles, cuando pues Palestina no tiene ejército regular, todas ellas son víctimas civiles. Una de las víctimas mortales, nos cuentan, según testigos, fue un taxista que llevaba periodistas extranjeros y que falleció cuando el vehículo fue alcanzado por un proyectil israelí. El taxi estaba identificado con el distintivo de prensa y los periodistas resultaron ilesos, pues se encontraban fuera del vehículo en ese momento, según han explicado los testigos. La prensa ha sido un objetivo de los bombardeos israelíes este fin de semana. El ejército atacó las oficinas de varias sedes de televisión en un barrio gazatí, hiriendo a 6 periodistas, pero son los niños los que están llevando la peor parte de este asalto a uno de los territorios más poblados del mundo, y en el que, dicho sea de paso, pues alrededor del 60% de la población es menor de edad. Los muertos, nos dicen, también tienen nombres y apellidos, y en muchos casos pues son miembros de las mismas familias al pues bombardear barriadas enteras. Los bombardeos que se están llevando a cabo por mar y por aire, 15 civiles resultaban heridos en el ataque contra la vivienda de un miliciano que pues se cobraba, como suele ocurrir en estos casos, la vida del susodicho y de todo el vecindario al completo. Y lo que es curioso y alarmante es, leíamos en el diario Haaretz, en el diario israelí Haaretz, el resultado de una encuesta entre la población israelí, de la que se extraía que prácticamente la totalidad de la población israelí apoya los ataques contra Gaza. El 84% de los israelíes apoya las operaciones militares que lleva a cabo su ejército contra la franja de Gaza, mientras que solo el 12% de estos israelíes se opone a la ofensiva. El sondeo analiza la opinión por separado de judíos, árabes israelíes y árabes israelíes, y revela que los primeros apoyan hasta el 90% la ofensiva contra los palestinos residentes en Gaza. La ofensiva además les ha servido a los líderes del régimen de Tel Aviv, especialmente al primer ministro Benjamín Netanyahu y al ministro de Asuntos Militares Ehud Barak, para aumentar su popularidad entre los israelíes. Nadie ha dejado pasar inadvertido de que producen estos ataques, esta masacre, coincidiendo con la campaña electoral. Haaretz precisa que, según los resultados de la encuesta, sería el mejor momento para cesar los ataques, dado que, tras varios días de operación, el público observa que la situación se complica y han comenzado las críticas. Y como hemos podido conocer también estos últimos días, pues Israel está listo para la invasión por tierra de Gaza. Un oficial próximo a Netanyahu no descarta la incursión terrestre si no se llega a un acuerdo negociado. La OTAN pide moderación a los israelíes. Hombre, a estas alturas pedir moderación a los israelíes es un poco raro. La invasión de Gaza parece inminente, según las palabras de uno de los consejeros del primer ministro hebreo, Netanyahu, que aseguró que todo está listo para la incursión terrestre. Es decir, que a los bombardeos que llevan padeciendo ya casi una semana puede unirse la entrada de los tanques y de las fuerzas militares por vía terrestre. Fuentes médicas nos hablan de caos en los hospitales de Gaza. La Organización Mundial de la Salud dijo estar profundamente preocupada por la escalada de violencia y solicitó 10 millones de dólares para garantizar el suministro de medicamentos para los próximos 3 meses. Las autoridades sanitarias de Gaza alertaron que podrían quedarse sin suministros de drogas y medicinas mientras las víctimas aumentan, amenazando con superar la capacidad del principal hospital de la ciudad, el hospital de Al-Shifa. La Organización Mundial de la Salud dijo estar profundamente preocupada por la escalada de violencia y su impacto en la salud y la vida de las poblaciones civiles de la región, y solicitó 10 millones de dólares para garantizar el suministro de medicamentos para los próximos 3 meses. El hospital de Al-Sifa cuenta con 700 camas y es llevado allí el 80% de los heridos, algunos con quemaduras severas y otros con heridas causadas por el derrumbe de edificios y traumatismos craneales mayormente. Todos los centros de salud cancelaron sus rutinas de cirugía y ayer enviaron en ambulancia a los pacientes menos urgentes a otros hospitales afuera de Gaza e incluso a Egipto a través de la frontera de Rafah. Hubo escenas de caos en el hospital de Al-Sifa en momentos en que trasladaban a niños bañados en sangre, algunos de ellos muertos. Se oían gritos, llantos y alboroto. Una enfermera se quebró y comenzó a llorar en una esquina mientras que sus compañeros trataban de calmarla. Las imágenes son escalofriantes aquí, describió el corresponsal de la BBC, Paul Danahar. Continuando con la actitud que gran parte de la población de Israel tiene con respecto a estos ataques, hemos podido leer también un comentario acerca de la propuesta del hijo de Ariel Sharon sobre qué es lo que deberían hacer en Gaza para no cometer, por lo visto, los errores que cometieron en la operación Plomo Fundido hace 3 años. Gilad Sharon es el hijo del criminal de guerra y ex primer ministro israelí Ariel Sharon. Ha escrito un artículo en The Jerusalem Post sobre la actual ofensiva de muerte y destrucción contra la franja de Gaza. Gilad propone que no se haga ahora lo mismo que se hizo en la operación Plomo Fundido entre 2008 y 2009, cuando se dejó esa pequeña franja de tierra cubierta con los cadáveres de más de 1.400 palestinos, campos, casas e infraestructuras destruidas. Quiere que se llegue hasta el final, o como ha aconsejado el ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, una solución final, acabar con la sociedad palestina en Gaza, cometer un genocidio, eso es lo que están proponiendo. Gilad dice que hay que lograr que la otra parte no pueda vivir, y añade, el deseo de evitar daños a civiles inocentes en Gaza conduce, en última instancia, a dañar los verdaderos inocentes, los residentes del sur de Israel. Bueno, pues nos dicen estremecedoras y brutales palabras que llaman a matar y a destruir de forma indiscriminada. Matar a todos, destruirlo todo. Los habitantes de Gaza eligieron a Hamas y tienen que vivir con las consecuencias. No son inocentes y hay que acabar con todos ellos. Y a Cisjordania, donde nos iremos en unos minutos, pues están extendiendo también las protestas contra la masacre en Gaza. Más de 50 heridos en protestas en Cisjordania contra el ataque israelí a Gaza. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad israelíes y manifestantes palestinos en las protestas en distintos puntos de Cisjordania contra la ofensiva israelí en la franja de Gaza han causado 55 heridos, según informó la agencia palestina de noticias Ma'an. El domingo, cuando murieron una treintena de palestinos por los bombardeos israelíes en Gaza, entre ellos 10 menores, se registraron manifestaciones en varias ciudades cisjordanas como Hebrón, Ramala, Belén, Calandia, además de Jerusalén Este. En esta ciudad, que los palestinos reclaman como capital de su futuro estado, los soldados israelíes cargaron con gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, que se concentraron ante la prisión de Ofer, con un saldo de 20 heridos. En Jerusalén Este también se produjo una concentración anoche junto a la puerta de Damasco, en la ciudad vieja, en la que medio centenar de personas encendieron velas para protestar contra los ataques y recordar a las víctimas de Gaza. Y bueno, pues protestas por todas las principales ciudades de Cisjordania, muchas de las cuales se han saldado pues con cargas del ejército y con heridos, hasta 55. Y todo ello por protestar y por hacer como ha recomendado el propio Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que ha exhortado al pueblo palestino a resistir la ofensiva de Israel de forma pacífica. Así lo manifestó en un discurso desde la sede de la gobernación de Ramala, la Mukata, donde también urgió una reunión de todas las facciones palestinas, incluidas Hamas y la Yihad Islámica. Abbas dijo que la expansión de la ofensiva israelí en Gaza causará a Israel gran prejuicio y desestabilizará toda la región. Y dice que está haciendo todos los esfuerzos posibles para detener la agresión. Pues bueno, la resistencia pacífica, que parece que es la mejor idea o el mejor consejo que puede dar Mahmoud Abbas a la población de Gaza y de Palestina. muchas voces están llamando la atención también sobre el tratamiento informativo equidistante de la prensa oficial, de los medios de la prensa pues europea y mundial, que se mantienen, pues como decíamos, neutrales, una falsa neutralidad entre atacante y atacado. Así lo hacían en un artículo que leíamos en el diario.es: el miedo a tomar partido provoca monstruos. Los ataques israelíes a Gaza han provocado comentarios de indignación en el buzón de la defensora de la comunidad del diario.es, dirigidos contra el tratamiento del tema en algunos medios de comunicación. Pongo ejemplos que he leído estos días en algunos medios de comunicación sobre lo que ocurre en Gaza, en los que se sitúa al mismo nivel a unos y otros, como si fueran dos bandos igualados. Continúa la lucha entre israelíes y palestinos. Palestinos e israelíes se enzarzan en la mayor escalada bélica desde 2008. El intercambio de proyectiles crece, etcétera, dice un lector. Y prosigue: ya que el diario.es está dando un ejemplo de buena información, creo que es necesario que en la sección de la defensora se analice la obsesión que hay entre los medios por atribuir la misma responsabilidad a unos y a otros, ocultando contextos, historia, pasado y datos. La equidistancia es uno de los grandes vicios del periodismo actual, y el tratamiento informativo de la ocupación y la discriminación que ejerce Israel contra los palestinos es un buen ejemplo de ello. Esto obedece a varias razones: la influencia que Israel tiene en determinadas esferas de poder más allá de sus fronteras, es aliado preferente de Estados Unidos en la región, el ejército israelí recibe 3.000 millones de dólares anuales de Washington, la mayor ayuda que Estados Unidos da a unas fuerzas armadas en todo el mundo, es miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y socio preferente de la Unión Europea en materia comercial. La preparación de Israel para defenderse en el plano mediático y hacer frente a las críticas, la presión que ejerce para que se apueste por un enfoque informativo favorable a Tel Aviv. En 2008, durante la operación Plomo Fundido contra Gaza, las embajadas israelíes enviaron a diversos medios de comunicación emails en los que explicaban que bombardeaban Gaza para defenderse y en los que pedían a los periodistas que no hicieran un uso cínico de imágenes dolorosas como instrumento de propaganda. Es decir, manifestaban su malestar por la publicación de imágenes que probaban la muerte de más de 1.300 palestinos, entre ellos más de 300 niños. La tendencia creciente en los medios a repetir el enfoque que establece el poder político y económico. El modo de trabajar en las redacciones, donde a menudo los periodistas se ven obligados a tratar la información como pura mercancía. Esto deja escaso margen para indagar, contrastar, reflexionar y esquivar el enfoque mayoritario. Los riesgos a los que se expone un periodista si rompe el discurso dominante y la preparación, datos, fuentes, experiencias, es decir, tiempo, que necesita para atreverse a cuestionar la uniformidad de la información. No se puede tratar por igual al que bombardea que al que es bombardeado, el asesino y la víctima, el violador y la mujer violada, el opresor y el oprimido, el ocupante y el ocupado, ni dar la misma credibilidad a una cifra y a su contraria. Ser periodista es tomar partido por la verdad, estar al lado de las víctimas, de los derechos humanos, de la justicia. Todo lo demás no es periodismo, sino reproducción de propagandas. Permítanme que vuelva a citar a Kapuscinski: el verdadero periodismo es intencional. En esa intencionalidad, en ese deseo de defender un mundo mejor con una balanza más equilibrada, reside la nobleza de este oficio. Decía el escritor francés Albert Camus que hay épocas en las que toda indiferencia es criminal. No denunciar los niveles de injusticia, desigualdad y abusos a los que estamos llegando en la actualidad, pasar por ellos de puntillas, implica formar parte de un silencio cómplice, y al final el miedo a tomar partido termina provocando monstruos. Ba, honen bestez, alde batera utziko dugu oraingoz prentzaren errepasoa eta joko dugu Ramalara. Gure gaurko solaskidearekin harremanetan jartzen garen bitartean, Laura Riojarekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, entzungo dugu Marcos komandante ordearen mezu bat, Ejército Zapatista de Liberación Nacionaleko Marcos komandante ordea Gazako herriari bidalia, eta mezu horren bueltan joko dugu Ramalara. Hace dos días, el mismo en el que nuestra palabra se refirió a la violencia, la inefable Condoleezza Rice fue...

porque tal vez nuestra palabra logre unirse a otras en México y el mundo, y tal vez primero se convierta en murmullo, luego en voz alta y después en un grito que escuchen en Gaza. No sabemos nosotros, no sabemos ustedes, pero nosotros y nosotras, zapatistas del EZLN, sabemos lo importante que es, en medio de la destrucción y la muerte, escuchar unas palabras de aliento. No sé cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar. El gobierno de Israel declarará que le propinó un severo golpe al terrorismo, le ocultará a su pueblo la magnitud de la masacre, los grandes productores de armamento habrán obtenido un respiro económico para afrontar la crisis, y la opinión pública mundial, ese ente maleable y siempre a modo, volteará a mirar a otro lado. Pero no solo, seguir teniendo la simpatía de abajo por su causa. Y tal vez un niño o una niña de Gaza sobrevivan también. Tal vez crezcan, y con ellos crezcan el coraje, la indignación, la rabia. Tal vez se hagan soldados o milicianos de alguno de los grupos que luchan en Palestina. Tal vez se enfrenten combatiendo a Israel. Tal vez disparando un fusil. Tal vez colocándose en la cintura un cinturón de cartuchos de dinamita. Y entonces, allá arriba, escribirán sobre la naturaleza violenta de los palestinos y harán declaraciones condenando esa violencia, y se volverá a discutir si sionismo o antisemitismo. Y entonces nadie preguntará quién sembró lo que cosecha. Mexikoko lakandona hoianetik Palestina aldera joko dugu, Ramalara, hain zuzen ere, Palestinako hiriburu administratibora, Cisjordaniara. Hor baita ukagu telefonoz bestaldean Laura Rioja, gure, bueno, Alabe Irratiko aspaldiko kolaboratzailea eta laguna, eta, bueno, bertan Ramalan bizi eta lan egiten du, eta ba arekin solastuko gara, ba azken egun hauetako gertaerez eta hor Ramalan bizi diren giroaz. Laura, arratsaldeon, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues momentos difíciles, me imagino que bueno, pues como con junto con toda la población palestina en Ramala, pues pegados al televisor y al internet en estos días, ¿no? Sí, sí, sí. No, efectivamente no podemos desconectarnos ni de la televisión, ni de la radio, ni de internet, ¿no? Y las noticias que tenemos aquí, bueno, pues no son para nada positivas. Yo creo que estas últimas horas están siendo decisivas. Empezamos el día con una posible gotita de esperanza sobre una posible tregua, ya que se reunían en el Cairo para hablar, pero bueno, o sea, todo apunta a que no va a haber una tregua, y que la invasión terrestre a la Franja de Gaza, pues todo apunta a que sea inminente también. Llevan días diciendo que tienen a 75.000 reservistas listos para la invasión terrestre a Gaza, lo cual es una locura, sabiendo cuáles son las dimensiones de la franja y cuál es la gente, cuántas gentes viven ahí, ¿no? O sea, y mandar a 75.000 reservistas sería una locura, pero esa es la guerra psicológica, y yo creo que hay que describirla así, a la que está jugando Israel. Hoy en las conversaciones en el Cairo, bueno, pues Hamas ha hecho una rueda de prensa hace unas horas diciendo que todo aquel que ataque Palestina será enterrado, y poniendo unas condiciones a Israel para un cese del fuego, que sería acabar con el bloqueo a la Franja de Gaza. Israel, como sabéis, no está dispuesto a acatar esas condiciones. Tiene menos apoyo de la comunidad internacional que la última operación Plomo Fundido, pero aún así, como digo, estas últimas horas yo creo que son decisivas, y todo el mundo estamos pendientes del televisor, y también porque se está extendiendo un poquito al West Bank. Entonces yo creo que hay muchas diferencias con esta posible invasión y la que tuvo lugar en el 2008. Me imagino que desde Ramala pues se ve con gran impotencia todo lo que está ocurriendo en Gaza, habida cuenta de que aunque la distancia kilométrica es muy pequeña, no habrá más de 40-50 kilómetros, pero el aislamiento y el bloqueo al que está sometido tanto la Franja de Gaza como Cisjordania, pues hace imposible prácticamente el acceso a la información que tenéis, pues es a través de la televisión, del internet, la que podemos tener todos, ¿no? Sí, es que es así, ¿no? Y como tú dices, es muy surrealista porque la distancia a la Franja de Gaza es muy pequeña y aquí estamos todos pendientes también como vosotros del televisor, ¿no? Sí que es cierto que Ramala y el bueno y ciudades del West Bank como Belén o Nablus o Hebrón, pero sobre todo Ramala, y el otro día lo hablaba también con más compañeros que se encuentran aquí trabajando, yo creo que Ramala da una sensación de falsa seguridad, ¿no? Que parece que, bueno, que aquí todo está con la calma, así que es cierto que desde que empezó esta guerra a Gaza, pues las calles no son las mismas, los palestinos están pendientes del televisor, el ambiente tenso y triste se nota en las calles de Ramala, pero da esa sensación de falsa seguridad, como de, bueno, aquí no va a pasar nada. También, bueno, comentar que la PA, el pronunciamiento que ha tenido sobre la cuestión ha sido, como otras veces, mínimo, ¿no? Y como, pero bueno, nosotros estamos en Ramala, lo vemos todo desde la tele, aquí no va a pasar nada. Y es una sensación de falsa seguridad, porque aquí enfrente tenemos el checkpoint de Calandia, que está con una presencia militar más grande que habitualmente. Hoy y ayer ha habido manifestaciones en todo el West Bank que se han saldado con un bebé palestino muerto y con muchos heridos. Y sí que yo creo que West Bank está notando mucho más las consecuencias que puede tener la crisis en Gaza que en anteriores ocasiones, ¿no? Entonces, es esa sensación de falsa seguridad. Está pasando también que ha aumentado la presencia militar en los checkpoints por dos razones: para contener las posibles manifestaciones de los palestinos en el West Bank en solidaridad con sus hermanos en Gaza, y también, y eso es un punto yo creo que de inflexión, para contener las posibles reacciones que los colonos que rodean ahora mismo Ramala y que rodean el West Bank pueden tener acercándose a ciudades palestinas, como ha pasado hoy, por ejemplo, que han atacado una mezquita en Nablus o quemando varios coches en el checkpoint de Calandia en Ramala, ¿no? O sea, los soldados, digámoslo así, para dos objetivos, ¿no? O sea, para contener las manifestaciones en el West Bank y para contener, entre comillas, digámoslo así, las posibles acciones de los colonos. Sí, Laura, arratsaldeón. Nos dices que tiene menos apoyos Israel esta vez que en el 2009. Sin embargo, muchas veces nos parece que Israel no tiene más política exterior que mantener dos alianzas que tiene, que le son suficientes, y que el resto es política de cara al interior. Y a nadie se le escapa que tiene mucho que ver el hecho de que en Israel estén en campaña electoral y que, de hecho, además le está sirviendo para recuperar la popularidad al primer ministro también, ya que, bueno, también hemos podido leer recientemente que Aretz había publicado una encuesta en la que decía que más del 80 al 85% de los israelíes apoyaban la incursión del ejército israelí, e incluso animaban a que se fuera aún más duro que en el 2009. Hombre, sí, o sea, las estadísticas son claras. O sea, Netanyahu tiene las elecciones a la vuelta de la esquina y yo creo que en... Yo creo que la, por desgracia, la invasión a la terrestre, a la franja, es inminente, porque sí que por primera vez desde la guerra del Golfo se han escuchado las sirenas en Jerusalén, se han escuchado las sirenas en asentamientos cercanos a Belén y están llegando cohetes a Tel Aviv, ¿no? Entonces, Netanyahu, ¿cómo va a justificar a su población civil? Que las imágenes que nos llegan por televisión a todos son esa gente, esos civiles israelíes corriendo de la playa y de la playa de Jaffa a supuestos refugios antiaéreos sin hacer una incursión terrestre a la Franja de Gaza. ¿Eso cómo lo va a explicar Netanyahu de cara a unas elecciones cuando toda su población o casi toda apoya la invasión? Pues evidentemente está claro que, o sea, que algo, ¿no? Israel, de cara a la opinión pública, a su opinión pública, va a tener que hacer. Pero que Israel tiene miedo también, y mucho más miedo que en el 2008-2009 también, porque ahora cuenta con el apoyo de Egipto, que ha sido claro, cuenta con el apoyo de Turquía, cuenta con el apoyo de Qatar, tiene un frente abierto en Siria, no lo olvidemos, porque ahora se nos está olvidando un poquito Siria, pero Siria, por desgracia, sigue ahí. Ha habido ataques y cruce de fuego en los altos del Golán. Entonces tiene mucho miedo y no sabe hasta qué punto Hamás realmente está armado, ¿no? Y que hoy en la rueda de prensa de Hamás se haya dicho cualquiera que ataque a Palestina será enterrado, eso simplemente les está queriendo decir no vais a salir tan bien como salisteis en el 2008, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de Estados Unidos y de la Unión Europea, que por desgracia o Naciones Unidas, su posición es la que era en el 2008, ahora Israel, dentro del mundo árabe, se encuentra rodeado y se encuentra amenazado y no sabe, sobre todo, lo más importante, hasta qué punto Hamás está armado, ¿no? Y Hamás lo que está haciendo es lanzar señales, ¿vale? ¿Vais a hacer una incursión terrestre? La respuesta puede ser gorda, ¿no?, por nuestra parte. Laura, comentábamos antes que se han extendido las protestas a Cisjordania, obviamente pues la impotencia también por la situación pues hace a la gente echarse a la calle. ¿Cómo están transcurriendo estas protestas en Cisjordania? ¿Está siendo la autoridad palestina la encargada de reprimir estas protestas? ¿Y cómo ve también la gente el papel de la ANP, pues habida cuenta que hace escasa, pues no hace ni una semana que Mahmoud Abbas aparecía en la televisión israelí renunciando al derecho de retorno, algo un gesto sin precedentes, ¿no? Y bueno, me imagino que el descontento será generalizado, ¿no? No, el descontento es generalizado, pero las manifestaciones que se están sucediendo en el West Bank están siendo reprimidas por las fuerzas de ocupación israelíes, no por la autoridad palestina. Hasta el momento no está habiendo represión por parte de la autoridad. Ahora, también Abbas se encuentra en un momento clave. Yo creo que quiere acabar su carrera política con algún logro, que es lo que no ha conseguido hasta ahora, y para él el logro será el día 29 de noviembre llegar a las Naciones Unidas y presentar otra vez a Palestina como Estado con estatus de observador, ¿no? Y si la ONU acepta a Palestina o no, ese puede ser su único logro que él quiera hacer ahora. Entonces se está manteniendo muy afuera del conflicto y es una pena absoluta porque no ha hecho ninguna declaración. Se le ha pedido por parte de otros partidos que intente ir a la franja de Gaza y solidarizarse con los palestinos de Gaza y ni siquiera lo ha hecho, ¿no? Entonces la autoridad palestina está siendo muy contenida en estas manifestaciones, no está reprimiendo, eso hay que decirlo, y ellos yo creo que están con el objetivo del día 29 poder llegar a Naciones Unidas, que se reconozca el Estado palestino y por lo menos acabar la carrera política para él, ¿no?, y para la PA con algún logro, cosa que también es muy difícil que ocurra porque todo este ataque estaba absolutamente premeditado y también Israel es consciente de ese día 29 de noviembre cuando Palestina vaya a las Naciones Unidas y lo que Israel le va a decir es como vais a reconocer a un Estado que está atacando a población civil israelí. Entonces Abbas va a acabar su carrera política sin absolutamente ningún logro. Uh-huh. Laura, tú precisamente te encuentras en Palestina trabajando pues en un programa de la UNESCO con el tema de la libertad de prensa, etcétera, y bueno, pues es un tema que te toca muy de cerca, ¿no? El tratamiento, por una parte, el tratamiento informativo que se le está dando en la prensa occidental, en la prensa oficial, vamos a decir, a este ataque, y luego también la especial virulencia con la que se está empleando la administración israelí en estos ataques contra los periodistas. Hay pues un número importante de periodistas heridos. ¿Cómo ves este tema? No, pues hoy concretamente ha sido ya el segundo aviso. Ayer fue el primero, hoy ha sido el segundo aviso en el que Israel ha bombardeado literalmente las instalaciones de la BBC en Gaza, ¿no? Y hay un periodista muerto y 10 periodistas heridos. Se les está prohibiendo a varios corresponsales de medios, tanto del Estado español como europeos, tener acceso a la franja de Gaza, ¿no? Está Al Jazeera dentro y están canales árabes, pero el ataque a la prensa está siendo brutal. O sea, no quieren que se cuente lo que allá se está viviendo. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Bueno, pues que la invasión terrestre es inminente, ¿no? Cuantos menos periodistas tengamos dentro, mejor. Y que hoy hayan atacado el edificio de la BBC y que irónicamente lo hayan contado casi todos los canales menos la propia BBC, que ayer el corresponsal de la BBC en Gaza perdiera a su hijo y que otro corresponsal de la BBC le ha tenido que amputar las piernas y que todos los canales lo hayan contado menos la propia BBC, bueno, pues ahí estamos obedeciendo de nuevo, por desgracia, a la presión sionista y sobre todo Israel está lanzando el mensaje claro de a la prensa os quiero fuera porque vamos a entrar por tierra, ¿no? O sea, ojalá no, pero como os digo, o sea, esta mañana nos levantábamos todos con una gotita de esperanza, pero las negociaciones o conversaciones en el Cairo pues no han dado fruto, y yo creo que todas las horas son decisivas, y lo que cuentan aquí nuestros compañeros palestinos es que la incursión por tierra va a ser inminente, ¿no? Porque, como os decía, Netanyahu tiene las elecciones a la vuelta de la esquina, sus civiles están corriendo, entre comillas, las playas de Jaffa a los refugios, se escuchan las sirenas en Jerusalén, nunca antes había pasado, y tienen que dar un giro al asunto. Otro de los temas también que se está hablando mucho es el tratamiento informativo en la prensa oficial, en la prensa pues de europea, estadounidense y mundial, pues de pretendida equidistancia entre agredido y agresor, y bueno, el equiparar el ya casi un centenar de víctimas civiles por bombardeos de un ejército regular con los cohetes que lanza la resistencia palestina, ¿no? No, sí, está claro, o sea, no se habla de guerra contra Gaza, que es lo que en mi opinión es, sino de, bueno, de un conflicto, de que los israelíes también están siendo afectados, y al final tenemos cifras sobre la mesa, y las cifras sobre la mesa que acaba de emitir ahora mismo Al Jazeera son 105 civiles muertos de Gaza y 3 civiles heridos en Israel, y 800 palestinos heridos en la franja de Gaza, ¿no? Y esas son las cifras que Israel está manipulando una vez más muy bien, que su ejército lo retransmite todo a través de Facebook y a través de Twitter, pues también, ¿no? O sea, es otra vez la manipulación informativa. Han puesto carteles en Jerusalén y en Tel Aviv sobre qué harías tú en caso de ser atacado con la Torre Eiffel o con la Estatua de la Libertad, sobre que les caen miles de cohetes, ¿no? De qué harías tú, pues defendernos, pues también, o sea, la propaganda está siendo enorme. Y los medios europeos y los medios gringos están de acuerdo con la política sionista, ¿no? Pues Laura, se nos va echando el tiempo encima. La verdad es que podríamos estar largo y tendido pues charlando, y nos gustaría desde aquí, pues nos resta mandarles todos los ánimos y toda la fuerza del mundo pues a los amigos comunes que tenemos allí, y nada, cuídate, y seguramente pues tendremos oportunidad de hablar en otra ocasión en Wintifada. Sí, nada, desde aquí muchas gracias, y que se necesitan los ánimos. Y nada, a ver si la próxima vez que hablemos pues sea con mejores noticias, ¿no? Pues, inshallah, que así sea. Es que ricasco, Laura, y okay. Hasta otra. Agur. Agur. Bezala, azken txampari heldu behar diogu, jarraian boikotaz arituko gara, izan ere gaur egun eta nazioarte mailan ezinbesteko tresna da Israelen triskantzak geldiarazteko. Eta boikota talean sartuta entzungo dugu jarraian Anonymous mugimenduak sare sozialetan zabaldu duen mezua, zeinean gerra informatikoa deklaratzen dioten Israeli, entzun dezagun. Saludos mundo. Desde hace tiempo, Anonymous se ha preocupado por lo que sucede en el mundo. Ahora hemos visto con desesperación el trato bárbaro, brutal y despreciable, que Israel está dando a la población palestina en los llamados territorios ocupados, a través de la Fuerza de Defensa israelí. Como algunos dicen, esto es la mayor prisión a cielo abierto del mundo. Como muchos otros, nos hemos sentido impotentes ante este mal implacable. El injusto ataque y posterior amenaza de invasión a Gaza, es una nueva versión del terror y prepotencia, que el mundo ha visto durante generaciones. Cuando el gobierno de Israel amenazó públicamente con bloquear internet y todas las telecomunicaciones, cruzó de nuevo una peligrosa línea. Al igual que el dictador Mubarak aprendió en Egipto con nosotros, ahora lo harán ustedes. Somos Anonymous y nadie bloqueará Internet mientras nosotros vigilemos. Esta es nuestra advertencia. No bloqueen Internet en los territorios ocupados y cesen y desistan en sus acciones terroristas contra el pueblo palestino o conocerán la ira sin límite de Anonymous. Es nuestra primera y última advertencia. Como ya deberían saber, al igual que el resto de gobiernos tiranos que se han enfrentado a nosotros, ustedes no saldrán de esto indemnes, al pueblo de Gaza y los territorios ocupados. Sabed que Anonymous está luchando a vuestro lado. Haremos todo lo que esté en nuestras manos, para detener a las asesinas fuerzas de defensa israelí. Utilizaremos todos nuestros recursos para asegurar vuestra conexión a Internet, y que podáis así formar y transmitir al resto del mundo todo lo que ocurre. Para empezar, hemos creado el Anonymous Gaza Care Package, que contiene instrucciones en árabe y en inglés que le servirán si el gobierno de Israel cumple su amenaza y trata de cortar las conexiones. También contiene información útil sobre cómo evadir la vigilancia de la Fuerza de Defensa israelí, algunos primeros auxilios básicos y otras informaciones de utilidad. Desde Anonymous, continuaremos ampliando y mejorando este documento en los próximos días, para transmitírselo al pueblo palestino por todos los medios a nuestra disposición. Le recomendamos descargar este paquete, y compartirlo por cualquier medio posible. Nosotros estamos a su lado. No importa lo oscuro que pueda parecer, no importa lo solo que pueda sentirse, sepa que decenas de miles de nosotros en Anonymous estamos con ustedes, y trabajaremos día y noche para ofrecerles toda la ayuda y asistencia que podamos. Somos Anonymous. Somos todos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Y para los opresores del pueblo palestino, ya es demasiado tarde para esperarlos. Estamos aquí. Este era el mensaje que se está pues distribuyendo por las redes sociales y que, pues, no sabemos qué nivel de credibilidad o de efectividad tendrá. En cualquier caso, pues es uno de tantos, como el que escuchábamos antes del subcomandante Marcos, que se están sumando a esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel, que es pues a día de hoy la herramienta que tenemos al alcance de la sociedad civil a nivel de todo el mundo pues para combatir esta masacre. Así nos hacen llegar desde el movimiento internacional BDS las 5 formas efectivas de apoyar a Gaza por medio del boicot, desinversiones y sanciones. Israel continuará con su beligerancia y terrorismo de Estado a menos que se le haga pagar un fuerte precio por sus crímenes en contra de los palestinos, los libaneses y otros ciudadanos árabes. La sociedad civil palestina ha llamado a hacer una campaña de boicot, desinversiones y sanciones como manera más efectiva para que la sociedad civil internacional y la gente consciente en el mundo muestre su solidaridad con la lucha palestina. Así, y resumida y telegráficamente, nos presentan 5 maneras de apoyar a Gaza: boicotear a Israel, no comprar sus productos, sumarte a la campaña activa de BDS y sumarte pues a las campañas locales que en pueblos, ciudades y pues bueno, aquí en concreto en Euskal Herria, Palestina, Sarea. Organizar acciones de protesta BDS, pedir a las organizaciones a las que perteneces que desinviertan en Israel y rompan relaciones diplomáticas y comerciales, y presionar a los representantes electos para que impongan un embargo militar a Israel. Ejemplos, pues algo que hay que exigir a todas aquellas instituciones en las que estén a nuestro alcance, y como lo hacía Evo Morales, el presidente boliviano, que en este discurso pues hacía público que el Estado de Bolivia rompe relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado de Israel. También aprovecho esta oportunidad de expresar sobre lo que pasa Israel y Palestina. Esta madrugada, en medio de comunicación internacional, he visto semejante intervención, masacre, genocidio. Me sentí impotente. Somos de la cultura de la vida, saludo a muchos países, tal vez a todos los países, por los principios de defender la vida. Algunos países llevan el liderazgo de defender la vida y no es posible que como comunidad internacional podemos permitir que haya este genocidio a Palestina. Después de consultar algunos expertos en derecho internacional, expertos en temas penales, quiero proponer a ustedes, y como también a la comunidad internacional, lo siguiente. Ante los crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, exterminio, ataques a la población civil y otros actos criminales que realiza el gobierno del Estado de Israel contra los palestinos que viven en la franja de Gaza, el gobierno de Bolivia, a tiempo de condenar estos delitos, plantea que sea la Corte Penal Internacional como Tribunal de Justicia Internacional permanente que juzgue a los principales responsables de esta masacre que ya ha cobrado más de 1,000 vidas y un tercio de ellas de niños y niñas. El primer ministro israelí y los miembros de su gabinete deben ser sometidos a un juicio penal internacional ante la Corte Penal Internacional, que se ha establecido precisamente para perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos contra el derecho internacional. La acción agresiva de la política israelí contra los palestinos que habitan en Gaza, contra la población civil, contra niños, amenaza seriamente la paz mundial y que ha echado por tierra los principios del derecho internacional. Lamentablemente, la Organización de Naciones Unidas, especialmente el Consejo de Seguridad, yo diría que es un consejo de inseguridad, ha mostrado una actitud tibia frente a la política de agresión de Israel. Es urgente convocar a una Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas para emitir un voto de condena a la actitud criminal de Israel contra el pueblo palestino. Cuando se aprobó el Estatuto de Roma, el año 1998, se crea la Corte Penal Internacional y se proclamó lo siguiente: los crímenes más graves de trascendencia internacional no deben quedar sin castigo y que cualquier Estado puede promover la investigación y la sanción de estos crímenes. Bolivia, como Estado soberano e independiente, que manifiesta su adhesión al principio de no agresión y al respeto a la vida, coordinará con otros estados y organizaciones humanitarias la presentación de una solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional por los graves crímenes que comete el primer ministro y otros miembros del gabinete israelí en la franja de Gaza. Bolivia pedirá también al Comité del Premio Nobel, con sede en Oslo, que retire el Premio Nobel de la Paz que fue otorgado a Simón Pérez el año 1994. El señor Simón Pérez, actual presidente del Estado de Israel, debe ser también acusado ante la Corte Penal Internacional, ya que nada ha hecho por frenar la actitud criminal del primer ministro israelí y su gobierno, y más al contrario, ha justificado las acciones criminales contra los palestinos en Gaza. Bueno, horixe zen Evo Morales Boliviako presidentearen jarrera eredugarria. Horrekoan, Venezuelan gertatu zen bezala, horre ere harreman diplomatikoak eden zituzten Israelekin eta enbasadorea bota egin zuten. Eta bueno, eredua zabaldadila. Hemendik bakarrik geratzen zaigu datozen mobilizazioetara deitzea. Gaur Bilbon izan da, dak lagun bildu omen dira horre Arriaga antzokiaren parean, eta hemen Gasteizen datorren asteazkenean izango da, Posta kalean arratzaldeko 7:30. Hor izango gara kaleetan, ordura arte, aio.